candidata a diputada nacional por el nuevo MAS. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo están? Bien, bienvenida. Gracias por estar acá. Como venimos haciendo, lo refrescamos en las últimas horas, y no tenés nada que ver vos, pero desde que existimos como proyecto comunicacional cooperativo, cada elección nos parece importante y todos y todas las candidatas han desfilado por acá. Este año nos tocó la excepción que Adrián Rabier, bueno, ha confirmado, tal como lo dijimos nosotros, que por una cuestión personal no viene. Una lástima, porque la verdad que tiene un montón de preguntas para responder. Pero bienvenido sea que podemos tener una charla con vos, que también tenés cifradas expectativas, supongo. ¿Cuál es la expectativa justamente de este 26 de octubre para el nuevo MAS? Bueno, mira, antes que nada, bueno, sí, agradecer el espacio, porque creo que es sumamente importante esto de poder plantear programas, propuestas, y al no haber un debate de candidatos, como no va a haber, queda como medio vacío, ¿no? Esta elección en la cual se discute poco. Y nosotros por eso, nada, estamos con una campaña clara, con un programa, con una propuesta directa. Entonces, bueno, agradecida de tener espacios donde poder llegar a la mayor cantidad de pampeanos, porque bueno, también se nos hace difícil a nosotros. Ayer escuchaba a Cintia, la Cintia García, de La Libertad Avanza, y bueno, nada, tienen la posibilidad de recorrerse toda la provincia para no decir nada, porque no pueden decir mucho, y bueno, nada más para negarse espacios para discutir realmente. Bien. Así que bueno, en principio agradecida por eso. Bien, Adriana García, la segunda candidata a La Libertad Avanza, es del PRO y bueno, está ubicada en esa lista. Ayelen, ¿qué esperan de esta elección desde tu fuerza política? Mira, nosotros queremos plantear, o sea, que hay posibilidades de una alternativa, de renovar a la política. O sea, nosotros consideramos que bueno, toda la vieja política fracasó el programa de Milei, fracasó Macri, fracasó Alberto Fernández. Entonces, bueno, creemos que hay posibilidades de renovar y pretendemos esto, ¿no? De una alternativa a la vieja política. Uh-huh. Con renovación de la política, van a renovar a la izquierda también, pero pretendemos eso. Y además, llevar esto que mencionaba al principio, llevar esta campaña. Nosotros estamos con la propuesta de llevar al Congreso el salario a 2 millones de pesos, que está bueno porque recién hablaba, estaba con un taxista y me decía, ay, ustedes son los de la propuesta de los 2 millones. Bueno, está bueno esto de que está llegando, porque además, primero que es una cuestión central de los trabajadores y las trabajadoras, que todos hoy en día son pobres, no llegan a fin de mes, tienen 2 o 3 trabajos y además están endeudados. Entonces, nos parece que es central hablar de algo concreto, con un programa concreto, y también decir cómo lo vamos a llevar a cabo, porque nosotros, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que se cuestiona, que no se puede. Venimos, ¿no?, de gobiernos tras gobiernos que siempre es lo que se puede. Bueno, en realidad sí se puede. Entonces nuestra expectativa es esa, o sea, poder plantear de que es posible otra política y que tiene que ver, bueno, además con una alternativa anticapitalista que requiere de afectar intereses de los que hoy en día los empresarios la fugan al exterior y no reinvierten en el país, y eso porque, bueno, hay todo un gobierno que se lo permite. Uh-huh. Y siguiendo con lo que estabas diciendo, ¿cómo se consigue eso? ¿Cómo se puede conseguir un salario mínimo de 2 millones de pesos? Por ley. Ajá. Por eso el tema es ponerlo en agenda, porque hoy en día no se discute, o sea, es lo central que pasa, no se discute qué pasa con el salario. Entonces, si discutirlo por ley en el Congreso, el piso de 2 millones, que además te eleva el piso de las jubilaciones y que además te reactiva todo el consumo, eso es lo que nosotros pretendemos. Pero además, bueno, con toda esta propuesta de, bueno, que la única manera es afectando intereses, uh-huh, y bueno, por medio de la ley creemos que es totalmente posible. Obviamente estas cosas necesitan también el acompañamiento en las calles, el acompañamiento, ¿no?, de la voluntad popular de convencerse de que es nuestro derecho y que se puede, porque nos estamos resignando a esto, ¿no? Nos estamos resignando a que un trabajador no tenga una vida digna, que un jubilado no tenga una vida digna, Entonces, bueno, es eso, discutirlo y llevarlo al Congreso y discutirlo en el Congreso. La última intervención estatal tan fuerte en pos del salario que recuerdo fue la asunción de Néstor Kirchner, que llegó y le puso un mínimo al salario mínimo vital y móvil. Después vino la paritaria, que hoy la tenemos como naturalizada y ya no existe en realidad. Claro. Sí. Pero en algún momento tampoco estaban esas paritarias ni como figura. Hoy son una figura, sí, que está ahí. Los gremios más fuertes le siguen sacando provecho en el buen sentido. No es un provecho, sino le siguen, sí, sacando, claro, derecho. Claro, derecho. Claro. Vos decías, la izquierda, más vale, y tu sector puntualmente, hay dos partidos de izquierda o dos fuerzas de izquierda en estas elecciones, como viene ocurriendo. Tienen menos recursos. ¿Qué tipo de campaña estás haciendo o pueden estar haciendo en esta etapa? Nosotros del Nuevo Más, bueno, estamos haciendo toda la difusión por los medios, pero además el volanteo, que es lo que te permite, o sea, tener la charla cara a cara, y esto que me pasó recién con el taxista, y esto de decir y que te digan sí, la verdad que Milei no se aguanta más, porque eso está claro, o sea, no hay, o sea, se te acercan y te dicen, estás contra Milei, ¿no? Bueno, y discutir y poder decirle y contarle cómo se puede y empezar, ¿no?, a generar esta conciencia de que se puede construir una nueva política, o sea, pero para eso tenés que renovar quiénes van a estar en el Congreso. En mi caso, bueno, yo soy trabajadora, yo soy docente, y arquitecta. Hoy puedo estar en Santa Rosa y venir acá a Toay porque hoy no tengo que ir a la escuela. Vos sos de General Pico. Yo soy de General Pico. Entonces, bueno, los recursos tienen que ver con eso, o sea, la posibilidad material, pero además también en otras localidades en las cuales también se está haciendo el volanteo, bueno, esta cosa más del boca a boca, y después tener una difusión mayor con los elementos que hoy en día están disponibles, que son los medios, uh-huh, de comunicación y las redes sociales. Esta propuesta que vos decís de los 2 millones es una propuesta a nivel nacional, ¿no? Sí. A nivel provincial, ¿qué propuesta tenés también para llevar a Cámara de Diputados, ¿no?, para beneficio de la provincia de La Pampa o en defensa de la provincia de La Pampa? Sí, a ver, es como sectorizar la provincia, o sea, primero esto es como central, que le pasa a todos los trabajadores, porque, uh-huh, tampoco pensar que La Pampa es una isla, en lo cual no le afectan las políticas del gobierno nacional o las del gobierno provincial, tampoco, o sea, cumplen con las expectativas de los trabajadores. Yo creo que hay muchas propuestas que tienen que ver, bueno, desde el tema de salud, de infraestructura. Ahora, por ejemplo, el gobernador está por inaugurar una ala del hospital en General Pico, sí, pero son los mismos trabajadores que los trasladan de un lado al otro, los trabajadores que están bajo convenio, muchos trabajadores que están en situaciones precarias porque son los monotributistas. Entonces, hay en La Pampa también cuestiones para discutir. Y por otro lado, y algo que no me quiero olvidar, que también es central en este momento, en este contexto, con esta avanzada de reaccionaria y de tanto odio, sobre todo del presidente Milei hacia las mujeres, que tiene que ver con reivindicar también el lado feminista y reivindicar el movimiento de mujeres, que hace falta también una voz en el Congreso que siga discutiendo lo que ahora de vuelta tenemos que volver a discutir, que son derechos, o que se cuestiona el tema de los femicidios, o no se aplican políticas de prevención hacia las violencias. Entonces, creo que eso no me quiero olvidar de decirlo, porque bueno, en eso también yo me representa mi lucha, me representa, bueno, los que me conocen ahí en General Pico, o sea, como parte de ese movimiento de mujeres también. Entonces, bueno, es un poco eso. Y esto no es nuevo, pero otra vez en esta elección hay un frente de izquierda que propone a Claudia, sí, Lupardo como candidata y el Nuevo Más por otro lado. ¿Por qué le cuesta tanto a la izquierda ofrecer una propuesta? No tiene por qué ser obligación. Es como si dijéramos, ¿por qué le cuesta tanto a la UCR juntarse con el PJ? ¿Qué sé yo? Claro. Son sectores diferentes, pero sí. Hay una demanda que es difícil de entender, esa situación de la, sí, izquierda a nivel popular. Quizá quienes, sí, estamos más metidos en la cuestión política comprendemos que son distintas aspiraciones y distintas expectativas. Pero ¿por qué? Y además, va a seguir así, por lo que uno ve. No se ve que puedan ir en un mismo sector. Yo hago la misma pregunta, ¿por qué? O sea, nosotros desde el Nuevo MAS estamos siendo excluidos del FIT sistemáticamente desde el año 2011 y nosotros no tenemos una respuesta a eso, porque nosotros, por ejemplo, en esta última elección, a nivel nacional, ¿no es cierto?, se hizo una propuesta, hubo una reunión, se hizo una propuesta, uh-huh, de la cual no hubo respuesta. Uh-huh. Entonces, por eso hoy también decía esto de renovar también la izquierda, porque no puede ser que por una cuestión, yo personalmente creo que es una cuestión de cargos, viste, de dirimirse cargos, está como por ahí más pensando en el Congreso y ya más un poco más parlamentarista, y yo creo que viene más por ese lado. ¿Pero y quién decís que cierra las puertas? El FIT, el Pero, PTS. El partido, sí, uh-huh, sí, sí, de Miriam Bregman y con las del Caño, sí, sí. Uh-huh. Sí. ¿Y hay alguna explicación para eso, aunque no sea pública, digamos, supongo que ustedes tienen su interpretación? Bueno, no quieren que estemos ahí, ¿por qué? ¿Solamente por los cargos? Porque sería terrible que esa sea la... Es que no, yo te diría si tuviera una respuesta, pero la respuesta, uh-huh, no estuvo. Uh-huh. En la elección pasada también hubo una propuesta, a pesar de que nosotros rechazamos elección tras elección lo que eran las PASO porque eran proscriptivas, uh-huh, también dijimos, bueno, vamos a unas PASO, y tampoco quisieron. Entonces, yo creo que en realidad en este momento es una política criminal que la izquierda no se una, o sea, se una cualquiera con cualquiera, se logran unir, obviamente son esas alianzas, sí, sí, sin ningún tipo de sentido por detrás, ¿no?, político, pero acá yo creo que es hasta criminal, o sea... Y es tan verticalista que si no se junta la cúpula nacional, acá no se pueden juntar a charlar o ver la posibilidad de juntarse. Es que sí, es que las puertas se cierran a nivel nacional, uh-huh, entonces ya no te permite que la discusión sea provincial. Ojalá, o sea, porque es algo que a nosotros nos dicen un montón en la calle, porque, a ver, en otras elecciones, yo no me acuerdo si fue la anterior, o sea, hemos juntos hubiéramos sido tercera fuerza, o sea, es una fuerza que es realmente competitiva, en el sentido que es representativa de un gran sector acá en La Pampa. En la provincial, por ejemplo, de mayo del 23, donde hubo una elección pareja entre el peronismo y el radicalismo, Cilioto Brongaray, se permite que la tercera fuerza sea la ultraderecha de Tierno, por ejemplo, y cuando la izquierda unificada podría soñar con superar el 10%, es decir, en determinadas circunstancias y condiciones, pero no es algo imposible. No, además cuando uno se posiciona como una alternativa, o sea, es más representativo, porque en esto del bueno, el voto útil, pesa mucho también, ¿no?, en la hora de la elección. Entonces, bueno, pensar a la izquierda como un espacio que sea representativo es sumamente importante. Pero bueno, por eso nuestra campaña también es clara, con la propuesta clara de renovar la vieja política. Y esto tiene para mí una parte de vieja política. O sea, no permitirse abrirse al diálogo. Entonces, bueno, nuestra campaña es esto. O sea, una alternativa para renovar la política con la política joven. No solamente joven de edad, sino joven de dejar atrás esa vieja política, esos métodos, y que en parte lo está teniendo también el FIT. Yo, personalmente, yo no quiero, o sea, salir a hacer una campaña en contra de un espacio de izquierda, porque me parece que hay otros sectores como para atacar claramente, porque, bueno, el gobierno de Milei hemos visto, o sea, el ajuste brutal que ha hecho, además en espacios que, bueno, por suerte la sociedad le dijo que no, que es en educación, en universidad, en discapacidad. Entonces señalar o quizás poner el foco en la izquierda quizás no debería ser lo central. Sí me parece que está bueno traerlo a la discusión porque en algún momento se tiene que resolver, pero sí me gustaría más que bueno, que el foco esté entre, bueno, quiénes son los que a nosotros nos están quitando nuestros derechos, quiénes son los que hacen que los trabajadores hoy en día sean pobres. Y que a nivel de la provincia también padecemos muchas también, obviamente no son las mismas consecuencias del gobierno de Milei, pero también padecemos las consecuencias de un ajuste. Entonces me centraría, bueno, en eso y en pensar que, bueno, una propuesta que supere eso y más adelante, bueno, decir, juntarnos y decir, bueno, seamos serios y terminemos con esta discusión. En el norte de la provincia está también esta disconformidad que vos decís con el gobierno de Milei, ¿o es menor? No, bueno, hay sectores, sí. Hay sectores, bueno, que son más, más alineados al campo, uh-huh. sectores que tienen otro tipo de intereses que, bueno, no padecen lo mismo que padecemos los trabajadores. Obviamente que con las últimas medidas ha habido un gran descontento porque, bueno, ha afectado, o sea, esta es la retención 0 por 3 días, que, bueno, fue para unos pocos uh-huh. y no para la totalidad, pero igualmente... Bueno, es su representante, o sea, los sectores más capitalistas, los empresarios que se sacan al exterior sus ganancias, obviamente que van a apoyar ese gobierno. Bueno, y es lo que vemos, ¿no? Que están intentando sostenerlo hasta a nivel internacional, ¿no? Con estas 3 ayudas que le han dado en los últimos 6 meses para intentar que no caiga el gobierno. ¿Y cómo viviste? ¿Qué sentiste? ¿Qué pensaste en estas horas cuando viste? Bueno, primero fue un Twitter, después un viaje, después una foto. Ayer otro despliegue y también funcionarios nacionales siendo exégetas de Trump. ¿Qué quiso decir Trump cuando dijo lo que dijo? Una cosa. Buah. No hay traductor que valga, no hay traductor que valga en todo esto. House Oscar queda chiquitísimo. Sí, sí, todo sí, esto, sí. Pero sí. En serio. Sí. No, bueno, un poco porque son como tal para cual, ¿no? Son como esta cosa de medio como lumpenaje, ¿no? O sea, es como, es cero, o sea, por lo menos uno con otros sectores, con Macri podía estar en desacuerdo, pero mira, hasta te levanta la imagen de Macri, ¿no es cierto? Pero bueno, recién te decía, ¿no? O sea, siempre se puede superar el Movistar Arena, ¿viste? Cuando pensamos que nada nos va a sorprender, nos sorprende. Pero no solamente esa bajeza, ¿no? Este bajo nivel intelectual o de discusión, sino esto, o sea, de ver cómo intentan, desde Estados Unidos, Trump específicamente, intenta sostener un gobierno por los intereses que representa para América Latina, la intervención de Estados Unidos. Entonces, festejar como festejaba un tercer salvataje con plata que de nuevo se va, porque la plata la seguimos sin ver, la verdad que es lamentable. Y además, bueno, ver que tampoco es a costa de nada, porque ya lo dijo Trump, es, bueno, si lo reeligen, que bueno, estamos también un poco confundidos de en qué elección estamos, pero... Sí, la verdad que todo como muy muy muy patético, ¿no? El nivel de, bueno, y ese es el presidente, ese es el presidente que vimos en el Movistar Arena, intentando salvar el gobierno mientras se destapaba lo de NarcoExpert, claro. Y el financiamiento que, bueno, que salpica toda la Libertad Avanza, o sea, lo han sacado él, pero salpica a todos. Lo que ha sido las coimas en discapacidad, las coimas a Karina, o sea, hay un montón de cosas que sacuden a este gobierno, que por eso yo decía, no solamente el programa es el que fracasó, sino que el gobierno ya perdió toda legitimidad. Entonces, sí, obviamente hay sectores, y más en una provincia como esta, que, bueno, tiene no solamente trabajadores, sino, bueno, la clase, bueno, que es la que... Patrones. Sí, ¿sí? Exactamente. y empresarios, pero el resto ya le soltó la mano. Uh-huh. ¿Qué mirada tenés del comportamiento del gobierno provincial que se jacta de defender los intereses provinciales en este contexto? ¿Crees que efectivamente es así? ¿Crees que hay una actuación política por conveniencia también del peronismo? Y además, ¿cuál es el reproche principal que desde el costado trabajador le haces al gobierno o al PJ pampeano? Bien, mira, yo lo primero que diría es que se tendría que haber programado un debate. Porque ya cuando no querés debatir, porque el debate siempre salía de la universidad, o de sectores que vos podías... ¿Un debate en qué? Debate de candidatos. ¿Por qué? No la, de candidatos. La universidad intentó hacerlo, ¿verdad? ¿O no? Esta no, vez no, a mí no me llegó nada. Porque en un momento estaban con esa idea, pero bueno, ya llega la elección y evidentemente no. Si vos porque, no, evidentemente no. Porque bueno, una cosa es que Ravier te rechace o les diga, bueno, no voy porque tengo un problema personal, y que elija dónde ir. Y otra cosa es que directamente se ausente de un debate. Y además también te permite saber el peronismo cuál es el programa, qué es lo que dice. Porque yo lo que he escuchado desde todas las provincias, ¿no? O sea, mismo Kicillof, esto todo muy difícil, cuando se vaya el gobierno va a estar difícil. O sea, es como que no te están diciendo, bueno, ahora sí vamos a gobernar para cambiar la situación de los trabajadores. Y yo personalmente, yo como docente, bueno, tengo muchos reclamos. O sea, recién decía lo de salud, ¿no? Porque conozco la situación de muchos trabajadores de salud. Pero yo como docente también, o sea, con unas paritarias que en las cuales Es un poco ficticio esto del aumento, porque ha habido un bono que si te pasás con el aumento no lo cobrás, entonces el supuesto aumento, yo este mes cobré menos, entonces bueno, se han cerrado cursos, yo este año un curso que del EPET se cerró, y ya otra escuela en General Pico también. Después está el reclamo que están haciendo, o sea, las docentes de jornada extendida, porque cobran la mitad, inequitativamente. Claro. Entonces hay reclamos. En escuelas hogares también. Exactamente, y el cierre de las escuelas hogares. Después ahora, bueno, con este intento o apertura para la inclusión, que está bárbaro, pero bueno, queremos saber con qué recursos, con qué respaldo, con qué normativa, sobre todo para las escuelas técnicas. Entonces hay mucho para decir. Obviamente, cuando vos decís, bueno, lo comparás con el gobierno nacional, no hay nadie que pueda igualarlo. Pero sí hay mucho que vos decís, bueno, este gobierno debería, si quiere, o sea, presentarse como una opción real. Y por eso creo que está bueno el cara a cara, el debate, como para refutar y como para discutir ideas. Porque yo no le he escuchado una idea concreta, una propuesta concreta. O sea, más que nada es, bueno, vamos a seguir siendo oposición. Bueno, un poco el FIT también dijo lo mismo. Vamos a seguir siendo oposición en el Congreso. Y no sé hacia medida concreta, o sea, ¿qué pasa con los trabajadores? ¿Qué pasa con este nivel de chatura de los salarios? ¿Qué pasa que no cuestionamos que todos los trabajadores y la mayoría de los trabajadores somos pobres? ¿Sos parte de UTELPA como afiliada, digo, o no? No, yo estoy en realidad estoy en AMET, que es el de técnica, sí. Que ayer estuvimos haciendo en la jornada del paro, estuvimos haciendo una convocatoria en la escuela porque, bueno, nosotros nos afecta lo que se presentó del presupuesto. En general es muy, destaca las paritarias también, supongo que tenés una mirada crítica, sí. Si bien sos afiliada sí. Podés criticar a la conducción. Sí, totalmente. Sí, muchas cosas, por ejemplo que ayer la conducción no estaba. Pero sí, la mayoría que pasa con los gremios que se burocratizan y bueno, y las cosas son como por arriba y a espalda un poco, ¿no? De lo que pasa por abajo, pero no hay nadie que por ejemplo de UTELPA que levante el reclamo de la jornada extendida, la jornada completa. Entonces, bueno, esto, hicimos una jornada, una convocatoria, porque bueno, el presupuesto para el 2026 lo que deroga es el financiamiento de las escuelas técnicas. Bueno, que eso es como central. Y bueno, yo creo que más allá de la campaña de flyer, compartir para concientizar que hizo AMET, bueno, creo que hay que hacer un verdadero plan de lucha porque es serio lo que pasa, porque la escuela técnica requiere un mayor financiamiento que una escuela común, porque bueno, hay materiales, hay arreglo de maquinarias, hay un montón de insumos que bueno, cada vez se hace más difícil, o sea, lo que puedes hacer en el taller o sí, entonces, sí. Bueno, en eso, bueno, siempre se queda corta, igual que UTELPA. Bien. Estamos conversando con Ayelén Pilsic, candidata a diputada nacional por el nuevo MAS. Es difícil la pregunta, y me imagino que la respuesta. Claramente, por un montón de circunstancias, entre ellas los recursos de campaña, la izquierda está poco competitiva a la hora del reparto de bancas real que va a haber el 26 de octubre. ¿Te da lo mismo que esas bancas queden en manos de La Libertad Avanza, que del peronismo, que del radicalismo? No, por supuesto que no. Lo que pasa es que yo, o sea, en este momento nosotros lo que vemos es que es una elección que está muy abierta. No se sabe lo que va a pasar. Entonces, cerrar las posibilidades o pensar solamente en una elección bipartidista, bueno, es cerrar la posibilidad de que estas voces que realmente quieren renovar esa política, tengan un espacio. Porque si vos decís, bueno, te quedás con lo malo o lo menos malo... Sí, algo que viene ocurriendo... Es algo que viene ocurriendo. Por eso yo recién te nombraba Milei, Macri, Alberto, pero, o sea, viene ocurriendo. Entonces, es momento de en este contexto que vemos que fracasó, y además lo que vemos en el siglo XXI viene fracasando el capitalismo, o sea, qué es lo que hace que los trabajadores sean pobres, no tengan derechos, no haya vivienda, o sea, hay un montón de cosas para cuestionarla. Entonces, en un contexto como este, creo que es momento de darle espacio a estas nuevas voces, a estas nuevas propuestas, de que bueno, que si llegan al Congreso, podemos renovar la política. ¿Por qué te tendrían que votar a vos? Bueno, por esto que decía, yo represento esto pretendo representar esto de las ideas de la renovación de la política. Y además, bueno, por también lo que te decía hoy, o sea, también represento a este movimiento de mujeres, represento, o sea, a mí me ubican más de la calle que de las elecciones en Pico. Uh-huh. Entonces, en eso, bueno, tengo como un respaldo de, ¿no?, de quién soy y de, bueno, qué voy a hacer en el Congreso. Y además, ¿por qué esto? Porque soy la única candidata en este momento que tiene un programa, una propuesta concreta, que es elevar el salario mínimo a 2 millones de pesos. Ayelen Pilsic, muchas gracias. Vamos a estar en contacto, por supuesto, de acá el 26 de octubre también. El micrófono está abierto para que cierres diciendo lo que quieras. Bueno, primero que nada, bueno, muchísimas gracias por el espacio, porque, bueno, me parece sumamente importante poder tener la voz. Es muy difícil llegar con los recursos que tenemos. Y, bueno, esto, esperando que le den un espacio a esta renovación de la política, que se puede cambiar la política, que no hay que quedarse con el posibilismo solamente, y que, bueno, que hay que derrotar a este gobierno y bueno, cambiarlo renovando la política a la izquierda. Gracias de vuelta. Gracias. A ustedes. Ayelen Pilsic, candidata a diputada nacional por el Nuevo MAS.